siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy un poquito dormida todavía. Porque estabas oscuras. Estaba Entonces, oscuras. Como estabas oscuras, hace que todavía estés como en un estado de somnolencia. Sí. Estamos celebrando que se hizo la luz en lo que antiguamente era el estudio de esta radio. Qué gratificación, ¿no? Porque se complica con la luz oscura y que le faltan... hay letras que están borradas, de repente querés poner una contraseña, entrar y anotás cualquier cosa y te vas como metiendo cada vez más. O sea, no sé por qué hacemos este gesto como de acercarnos al teclado si igual la letra no está. Sí. Porque está borrada. Antiguamente había cursos de dactilografía. Entonces vos aprendías como de memoria con tus deditos dónde estaba cada letra. Sí. No sé si ahora existe por ahí. Cuando, yo hablo del pasado total. Cuando se escribía todo el tiempo a máquina, de hecho mi madre está como tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, no tiqui, tiene tiqui, que tiqui, mirar las teclas. Y no mira. No mira las teclas. No, es yo malísima en eso porque te uso dos dedos nada más. El dedo índice. Entonces, hago así, ya lo conté esto un par de veces, que doy con el índice, como mucho, si me hago la canchera, uso el pulgar en alguna oportunidad. Pero tengo que mirar, hay letras igual que sé dónde están, pero necesito mirar el teclado. No puedo. Mi hermano igual sí tiene esa habilidad de que está así, usa todos los dedos. Sí. Pero no sé si... Yo me parece que tengo eso, memoria de algunas letras, no de todas. Pero ahora no sé si ahora hay cursos de dactilografía. No tengo ni idea. ¿De mecanografía? Mecanografía. Me parece que, no sé, porque no ya usan con la tanto. Internet. Sí, claro. Y encima celular. Con el teléfono celular que hiciste chaca chaca y te tiró la palabra por la inteligencia artificial y todo eso. O que hablas y vos hablas y con tu voz decodifican. En el texto. Ah, eso, lo de preguntás. Eso, le preguntás a. No, vos decís, por ejemplo, igual falla. La gente dice, está re bueno. Y la inteligencia artificial decodifica lo que tiene ganas y lo que le parece. Porque una vez una amiga me dijo, dame la receta de la sopa paraguaya, que la tengo que hacer mañana acá en la minga, no sé qué, o de la fainada, no me acuerdo qué era. Entonces yo empecé a darle todas las proporciones. Y como había un sonido detrás, el sonido ambiente, la inteligencia artificial decodificó cualquier cosa. Y yo decía, por ejemplo, no sé, una taza y decía una, no sé, una tacha, cualquiera. Entonces digo, claro. No sirve. ¿Qué tema, no, ese? Sí. El de, no sé si el de usar los deditos o de que nuestras cabezas terminen de no funcionen tanto por esto de la inteligencia artificial. No, ese es un tema, pero no entremos en eso. Volvamos si querés a hacer una campaña para que exista otra vez mecanografía y esas cosas que son muy útiles. Perfecto. O volvemos al sueño. ¿Alguna vez tuviste un cumpleaños un miércoles a la noche? Sí, claro. He tenido mis cumpleaños miércoles a la noche porque en algún momento del año ha caído en alguna oportunidad miércoles. ¿Qué hacen cuando eso tienen una joda a mitad de semana? ¿Qué hace que la del cumpleaños o no, la no, persona una que va? Va? Una que va y que al otro día tiene que madrugar. Tu cuerpo, tu decisión. Ahí agarras y planteas y decís, si voy... Me la banco. Sí. O empezamos a entrar en cosas como autocontrol. Voy, ¿cómo hace Juli? ¿Viste? Ella dice, va a todos lados. Pero de repente como a las 11 me voy y a las 11 se va. Menos dos minutos no, bueno, se va. Ayer estuve bien bastante, era en una terraza, era una noche hermosa. Linda charla, linda juntada. Pero en un momento 12:30 dijimos, bueno, chao, me voy. Y dicen, no, pero viene la torta. Bueno, un poquitito más, solo un pedazo de torta y me fui. Claro, bueno, es eso, ahí decís, o sea, decidís, ponés en la balanza y decidís. Yo siempre digo, no, bueno, paso un ratito y me voy temprano. Mi ratito y me voy temprano, ya sabemos cómo termina. Entonces, después, al otro día, si tengo sueño o me siento pesada y... Y bueno. Quien quiere celeste, que le cueste, decían por ahí. Entonces, como bancársela. Sí, totalmente. Y si no, bueno, esto de decir paso, me voy a tal hora... Sí. Pero es más difícil. Y si no, bueno. Chao, se disfruta. Y bueno, sí. Al otro día lo sentís un poquitito, pero... La disfruté y disfruté también. ¿Viste qué linda la luna? Ya no está tan llena, pero bueno, eso de estar en una terraza, vi la luna. ¿Viste? Claro, tuviste un poquito más de panorama. ¿Pero terraza en pleno capital o en un poquito? En pleno centro. Ah, en pleno centro. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Se te confundían las estrellitas con la... Sí. ¿Divisabas estrellas o imaginabas que eran estrellas y no, en realidad eran todos faroles del microcentro? Pero había algunas estrellas, pero... Sí, ¿viste cómo son las terrazas de la ciudad de la furia? Sí. Igual, qué loco. Pero era PH, todas las preguntas te iba a hacer. ¿PH o edificio? Ay, un edificio antiguo, de esos que hay muchos en Ah, bueno, está muy bien. Para aprovechar, seguir aprovechando que sigan existiendo. Sí, totalmente. Porque en pleno centro es difícil también que... Ay, ya te querés meter en el programa, bueno, podemos. Como quieras. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Aquí va a comenzar este territorio posible, Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Nos visita hoy La Libre y mucha información más. Hay 10 grados, 4 décimas. Y nuestros delfines están celestes. Te veo y quiero gritar. Mavi Díaz dice, chau. Me vas a seguir. Te aguanto. medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, preocupación por los puestos de trabajo en Vicentín Avellaneda. El sábado pasado se realizó una asamblea informativa en el complejo industrial Vicentín de Avellaneda, convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de Reconquista Santa Fe, ante la situación que atraviesa la firma en el proceso concursal. Allí reiteraron la necesidad de dejar plasmado por escrito en el expediente la continuidad laboral de la planta Vicentín Avellaneda. En este sentido, desde el sindicato informaron sobre la presentación de un escrito ante el juez Fabián Lorenzini, a la Corte Suprema de Santa Fe y a la Comisión Concursal a través del secretario general Leandro Monzón, en el que se reiteraba la preocupación por las fuentes laborales en el establecimiento. En el escrito se puso en evidencia que el acuerdo concursal que propone la firma implica el despido inicial de 80 trabajadoras y trabajadores, en principio todos ellos administrativos, y pasados los 18 meses en los que supuestamente garantizarían la continuidad de la producción, todo indica que la planta Vicentín Avellaneda dejará de ser tenida en cuenta incluso por los compradores estratégicos, poniendo en riesgo la fuente de ingresos de casi 200 familias. Una joven de 14 años fue víctima de una violación grupal en La Plata. La joven estaba en situación de calle. Los hombres le habían prometido comida y un techo, pero la tuvieron retenida durante un día y medio. La adolescente, oriunda de Moreno, estaba siendo buscada por la justicia a raíz de denuncias por averiguación de paradero. Pudieron encontrarla gracias a una denuncia anónima al 911. La chica denunció que quienes la tenían encerrada eran Fabio Ovidio Rodríguez, de 53 años, Alberto Gabriel Rodríguez, de 56, y que un tercer hombre, Juan Carlos Rodríguez, de 32 años, la llevó hasta la vivienda. Los tres fueron detenidos este martes. La causa estará en manos de la UFI número 16 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomía Alcorta, y los hombres están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual. Organizaciones sociales que acompañan esta causa denunciaron: la única reparación posible es el trabajo en conjunto de los gobiernos para que estemos a salvo. Nosotras ya hablamos, ya denunciamos, ya nos sostenemos entre nosotras. Solo queda que escuchen a aquellos que fueron elegidos por la mayoría. Nos vamos a la provincia de Neuquén. Alerta por residuos petroleros a metros del dique Ballester. Se movilizan los vecinos. La expansión de la actividad hidrocarburífera y de empresas de servicios para el sector llegó a una zona muy cercana del dique Ballester, símbolo del nacimiento de la actividad productiva en el Alto Valle. A la vera del canal principal, en Contralmirante Cordero, la instalación de un parque industrial genera el reclamo de les vecines. Hace un mes aparecieron volquetes con tierra empetrolada y desataron la alarma. Les vecines se autoconvocaron para exigirle a las autoridades municipales su desplazamiento y que les brinden información por escrito sobre las tareas que allí se realizan. Es un parque de índole petrolera pegado al canal principal de riego. No es que van a ser carpintería o deshidratados. Están lavando contenedores con restos de material que desconocemos, señaló Natalia Soto, vocera del grupo de 40 vecinos que empezaron a reunirse. Movimientos oficialistas y opositores unifican salida contra el ajuste en desarrollo social. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, resultó ser el motivo que atrae a las organizaciones sociales divididas por la ancha avenida que separa a oficialistas de opositores. Este jueves 11 de mayo, a partir de las 11 horas, la Unión de Trabajadores de Economía Popular, UTEP, y la Unión Piquetera realizarán una conferencia de prensa en el Obelisco, donde anunciarán una serie de medidas de fuerza conjunta ante la profundización del ajuste a los sectores populares. El reclamo: subsidios para la producción, ingresos al potenciar trabajo de familias desocupadas, mejora en la calidad y entrega de alimentos para los comedores populares, entre varios ejes. De todas formas, habrá que esperar el transcurso de la semana para evaluar si desde el gobierno se convoca a las organizaciones al diálogo para destrabar las demandas del sector, lo cual en caso de hacerse podría hacer naufragar la medida como tantas veces ocurrió. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 11 de mayo. Hay 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, 67% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Ya me voy, ya me iré, donde no hayan amores mal pagadores. Traidores, traidores, de norte a sur vengo a cantar, cuando te hayas perdido, reciente hay pesar por abandonar. Quererme a usted mi bien y buscar prenda y con dueño. Es tiempo de perder sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Y ya me voy, ya me iré, donde no hayan amores mal pagadores, traidores, traidores, de norte a sur vengo a cantar. Cuando te hayas perdido, reciente hay pesar por abandonar, por abandonar. No quiero querer ni bien ni buscar prenda y con dueño. Es tiempo de perder sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Pobre mi maíz amarillo, él es la misma desdicha. Hoy lo llevan al molino, mañana me lo hacen chicha. Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer, que no sientan ni padezcan, ni sepa lo que es querer. Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón de madera tengo que mandarme a hacer, que no sienta ni padezca, ni sepa lo que es querer. Sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Y ya me voy, ya me iré de tu presencia. Me alejo y si querís, para consuelo, mi corazón te lo dejo, mi corazón. Se los dejo. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? 25 minutos pasan de las 9 de la mañana. Voy en este mismo instante, para quienes no nos ven, a apagar la televisión que hay en el estudio, porque me obnubilo. Como no miro televisión, cuando veo una prendida me quedo como... Me quedo ahí. Te llama la atención. Pongamos el foco en la atención en el sorteo. Lo malo, me lo olvido. Fuera televisión. Y... apostemos al sorteo semanal, sí, de esta hermosa lámina realizada, dibujada, ideada por Juli Bertrán. Juli Bertrán, que nos visitó la otra semana acá en los estudios de FM La Tribu y nos contó toda esta producción y de dónde sale toda esa producción tan, tan hermosa de estos cuerpos no hegemónicos, ¿no? Sí, recomendamos que sigan el Instagram, arroba Juli Bertrán, con B larga y R, no Beltrán, sino Bertrán, con R, para poder ver todo lo que realiza. Y también ahí, en el caso de que les interese algún proyecto, le escriben para comprárselo o le preguntan por qué circula por alguna que otra feria. Ahí va. No tuve la oportunidad de encontrarme contigo esta semana en este momento de sorteo y preguntarte si quedaste dibujada alguna vez. Claro. Claro que sí. Conté dos, porque no me aguanté. Ay. Primero conté, el lunes conté una, sí, que tenía que ver con que en una oportunidad, en una charla con un grupo de gente, de amigas que quiere un montón, no sé qué, que es súper dibujada porque empezaron a hablar de maridos y esas cosas y como cuestiones de la vida cotidiana, y yo quedé como mirando un partido de tenis o ping-pong, mirando el ping-pong como era tiki, y no tenía mucho. Y la otra oportunidad, que me habían robado el pasaporte en un lugar y tenía que, nada, me lo robaron, fui a hacer la denuncia, consulado, toda la bola, qué sé yo, y era momento mundial. Entonces, cuando llegamos, dejamos las bicicletas, entramos, y fue, che, me robaron el pasaporte, trámite, no sé qué, y en cuestión que de repente me hicieron pagar un poco para iniciarlo todo, y de repente fue, vení mañana porque juega Argentina ahora. Y dibujadísimo, y fue como, ¿no? El ¿qué? Partido es más importante. ¿Cómo? Sí, vení mañana. Tuvo final feliz después, pero es como... quedé súper dibujada porque claro, no sabía qué hacer, sin claro como largar un insulto, okay. Pero fue como no me iban a atender, o sea, uh-huh, jugaba Argentina, no me iban a atender, no era prioritario el partido. Mary, ¿vos contaste si alguna vez quedaste dibujada? Ay, ¿cómo la fecha de civil? ¿Que te fuiste a casar y no era la fecha? Pasaron cositas y... ¿Qué? Fue, llegó y le dijeron, no, usted no se puede casar. Tuvo que reprogramar todo. Igual hubo un fiestón hermoso, un simulacro hermoso, un fiestón hermoso. Era para eso. La pasamos bomba en una terraza. Era lo que queríamos, jodita en enero. Claro, pero ¿qué? ¿Pero fue así? ¿No te casaron el día que creías que te iban a casar? Mirá. Qué cosa, ¿eh? Eso era prueba de a ver si estoy bien decidida, porque justo llego, me quiero casar y me dicen, no, cambió la fecha, bueno, voy a seguir pensándolo, ¿no? Bueno, pero quien quiera, no sé si hay participaciones, si hay alguna situación de haber quedado dibujada. Drew Vélez, que comentamos ayer, dice que en la universidad estuvo de modelo para una clase de arte de su mejor amiga y la sorpresa era que había que posar sin ropa, pero que fue divertido y liberador. Ah, bien, sí, modelo vivo le llaman. Sí, hay varias también que hacen el modelo vivo. Es un tema, pero bueno, pero también está bueno para... quienes están en la técnica del dibujo, ¿no? Quienes dibujan, claro. Quienes dibujan, sí. Tener esa posibilidad. ¿Hay alguien más? No, nadie más hasta ahora, pero se pueden comunicar al 11-31-26-0887. Pueden buscar el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Al fijo se puede llamar? No, seguimos sin fijo. 11-31-26-0887. Pero pueden dejarnos un mensaje en de las voz. Redes, sí, ¿no? Ah, sí. Bueno, un mensaje de voz, eso nos gusta mucho. Sí. Así que inténtenlo.

No hay altas, digamos, al potencial trabajo, o sea, no se puede anotar nadie más. Digamos, también se viene hablando de quitarnos, desacoplar nuestro salario del salario mínimo de Vital y Móvil. Y bueno, en eso estamos. Ajá. La lucha. Sí, sí, totalmente. Y hace tiempo, ¿no?, que esto, como estamos hablando, vos integrás el Frente Popular Darío Santillán, pero junto a otras organizaciones, el Frente de, este Frente de Lucha, con la UTEP, con la Unidad Piquetera, hace tiempo que vienen haciendo esta coordinación, ¿no?, de movimientos. Y sí, en principio, bueno... es la primera vez en realidad que lo hacemos todos juntos, pero los distintos frentes de lucha, por su parte, venimos realizando acciones y bueno, ahora coincidimos todos porque, bueno, nos viene pasando toda la misma situación de que no se está moviendo nada. Sí, y ¿cómo ves esto de que, porque de lo único, o sea, mi sensación es que de lo único que se habla es de las elecciones y hay como otros temas no importantes como para traer a la agenda? Sí, temas hay un montón, digamos, si vamos al caso tenemos que hablar de la cuestión del trabajo, de la cuestión de la educación, de la cuestión de la salud, digamos, no están resueltos los problemas básicos. Y siempre en la agenda está el tema de que si el FMI sacó una declaración, que hay que ajustar el gasto público por acá, que hay que ajustar el gasto público por allá, y la realidad es que no se termina de resolver los problemas básicos de la gente, ¿no? Sí, cada ajuste también repercute en las posibilidades de financiamiento y de potenciar justamente espacios productivos de que se fueron conformando en las organizaciones y en los barrios que tienen que ver con la autogestión y la economía popular. Hay líneas de financiamiento. Totalmente. ¿Están con líneas de financiamiento para poder sostener y no solo sostenernos, sino que permitan un crecimiento, ¿no? Como una ayuda justamente para poder crecer y empezar a trabajar y encontrar otro tipo de economía? Sí, en este momento está todo estancado, digamos. Estamos sobreviviendo con los propios, digamos, esfuerzos. Los convenios de trabajo están paralizados y la situación que nos une a todos porque está todo paralizado y si bien se habló de acceso a la obra pública no podemos acceder y estamos esperando eso básicamente. Hoy a las 11 de la mañana ahí en el obelisco darán esta conferencia de prensa. ¿Y qué expectativas o qué acciones vienen pensando desde las organizaciones? Y primero la expectativa es dar a conocer digamos la situación que más o menos se viene viendo y bueno, de acá a la semana que viene anunciar una movilización conjunta de todos los frentes de lucha de desarrollo social. Facundo, te queremos agradecer esta comunicación con FM La Tribu, seguir anunciando que a las 11 de la mañana se realiza esta conferencia de prensa aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero imagino también que esto, el frente también no está solo aquí en la provincia de Buenos Aires, sino que esta situación es como a lo largo de todo el país, ¿no? Totalmente, esto es algo a nivel nacional y si hablamos del interior del país siempre es un poco más grave la situación que la que se vive acá en el AMBA, ¿no? En Capital y el conurbano bonaerense. Pensaba en eso, en la cantidad de personas que englobe que implica esta, digamos, el frente y todo el movimiento. ¿Y cuáles tendrían que ser las funciones que tendrían que cubrir desde Desarrollo Social de la Nación? Que desde hace años siempre está el reclamo frente a Desarrollo Social de la Nación, justamente exigiendo y pidiendo políticas públicas de inclusión, y parece que no terminan de escuchar ni de implementar políticas realmente inclusivas y que puedan contener a la sociedad. ¿Nos escuchaste? Se cortó. Ay, no, estamos acá. Se cortó. Hola, ¿nos escuchás? Sí, ahora ahí va. Sí. Ahí va. No, la cantidad de personas que engloba, digamos, esta problemática y cuáles tendrían que ser las funciones del Ministerio de Desarrollo Social, que es un reclamo que se viene haciendo a nivel nacional desde hace mucha cantidad de años. Y sí, las políticas tendrían que ser en base a las necesidades de la gente, digamos, y elaborar programas que de verdad solucionen, que no sean un parche o una estadística de un 0,5 ayudamos en tal cosa, sino que de raíz se resuelvan los problemas y no se le dé tanta bola a los buitres, a los bancos mundiales que nos mandan planes, digamos, de saqueo y escuchar verdaderamente a la gente, digamos, que hace rato que venimos diciéndolo, no se viene respondiendo, digamos, y ahora generó que nos juntemos todos porque la realidad ya nos supera, digamos. Totalmente, acá siempre hablamos de la deuda externa, del Fondo Monetario Internacional, de cómo afecta que parecen eso, políticas como macro, muy lejos de nuestra cotidianeidad, pero no, afectan en nuestra vida diaria esas políticas, ¿no? Sí. Porque la cosa es así, o sea... la plata o la tiene la gente o lo tienen los bancos, no hay mucho destino, ¿viste? Uh-huh. Entonces, es así, la mano, digamos, o se invierte en la gente para que la gente pueda producir, o va a pasar lo que está pasando, que se la llevan los bancos internacionales de crédito. Uh-huh. Y pienso también como en el ánimo, ¿no?, de distintas personas, de las organizaciones, digo, porque tenemos como... mucha experiencia de organización y lucha, o sea, estamos hablando con el Frente, más de 20 años, pero digo, ¿cómo se renueva esa esperanza o esa lucha, no? Porque yo no sé, soy profe en escuela secundaria en barrios y la verdad que la gente está como anímicamente como caída, ¿no? Obvio, sí, eso impacta en la sociedad, digamos, es como... efecto de shock, ¿no? Eso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos las organizaciones en su conjunto trabajando lo cotidiano, eso, digamos, y no es la primera crisis que abordamos, sino exacto, que es algo que venimos trabajando hace rato, digamos. O sea, también estuvimos en pandemia, con la Asociación Popular, digamos, trabajando y bueno, como siempre, tratando de estimular siempre al trabajo, la organización y el salir adelante porque no queda otra alternativa que de luchar, organizarse y trabajar porque nos comen los mosquitos básicamente, pero aparte somos trabajadores, trabajadoras y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo nuestro laburo como lo venimos haciendo y luchar porque el Estado responda a nuestras necesidades. Y eso, y resaltar que siempre, ¿no?, la salida es colectiva, como lo venimos haciendo. Facundo, te mandamos un abrazo grande y vamos a repetir que a las 11 de la mañana, conferencia de prensa de todos los bloques de la Unidad Piquetera, de la UTEP, del Frente Popular Darío Santillán, de la FOB, del MTR, como de muchas, muchas organizaciones, van a estar ahí dando la conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Gracias por esta comunicación. Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba Facundo Agüero, él integra el Frente Popular Darío Santillán, hoy a las 11 de la mañana, conferencia de prensa, porque se anuncian acciones frente a esta crisis que estamos, que no es que se viene, que estamos. Bienvenidos a la computadora, hace La Manada.

¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. ...28 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...casi las 10... ...seguimos aquí en FM de la Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y nos vamos a un territorio que nos encanta... ...que son las lecturas... ...que son los libros... ...que son las cooperativas... ...y le damos la bienvenida a Angie de La Libre... ...buen día Angie... ...buen día, ¿cómo están? ...buen día a todos quienes están escuchando... ...bien, ¿qué tal? ...¿qué tal estos días de Feria del Libro? Bien, muy bien. Ya queda lo último. Ajá. El último tramo, los últimos días, ya es hasta el lunes. Así que ya es lo último. Y un poco, bueno, vamos a estar hablando de eso, pero también la idea es contar un poco acerca de esta nueva cooperativa a la que nos sumamos como proyecto, como La Libre Editora especialmente, que es Tipeo. Uh-huh. Y vamos a estar charlando con una compañera de esta nueva cooperativa porque... O sea, ahora hay nuevos compañeros en esta cooperativa, que es Malena, de Ediciones del Signo, que es una editorial muy linda, que uh-huh. publica muchos libros sobre decolonialidad, y uh-huh. está muy buena, tienen textos reinteresantes, y no sé si ella ya está conectada. Sí, Malena, te damos la bienvenida aquí a FM La Tribu, buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes, ¿todo Hola. Bien? Hola, bien. Male, estamos acá haciendo las gestiones para ver si te puedo ver. Pero bueno, vamos charlando mientras sí, tanto. Sí, estamos en radio. Estamos, claro, o sea, yo porque no te veo, pero en realidad nadie te va a ver. Genial. Nada, eso. Conformamos esta nueva cooperativa, Tipeo, que Tipeo, las siglas significan Territorio y Producción Editorial Organizada. Pero bueno, un poco para contarle a la gente qué sería Tipeo, ¿no? Como de qué se trata este proyecto. ¿Vos cómo explicarías a alguien qué es Tipeo? Ay, qué horror. Mejor qué que horror. Te explique la presidenta de Tipeo que es Angie, ¿no? Ah, bueno, sí, porque aparte yo soy la presidenta de Tipeo y Melena también tiene un cargo que no nos acordábamos cuál era. Perfecto. Mucha sinceridad, estamos en una radio amiga. Sí. Ay, bueno, pero es la manera, ¿no?, de conformar estas cooperativas, claro. de poder presentar proyectos, de poder intentar llegar a la autogestión o esta cosa de la salida colectiva, ¿no? Porque imagino que tal cual. Tiene que ver con eso, ¿no?, que se junten varias editoriales. Sí, tal cual. Aparte, Tipeo tiene algo de particular, que es la primera cooperativa de provisión de servicios para la actividad editorial. O sea, como existen muchos colectivos de editoriales que hacen ferias, o colectivos de editoriales que se juntan para ir a la Feria del Libro, editoriales que se juntan para hacer un libro en especial, pero nunca un grupo de editoriales se juntó para hacer una cooperativa, o sea, como para formalizar, digamos, esa alianza. Uh-huh. Y un poco la idea de armar la cooperativa Tipeo tiene que ver con enfrentar ciertas problemáticas que hay en el mundo editorial actual, que... Ah, bueno, ahí está. Que nada, que sobre todo a las editoriales más chicas hace muy difícil la continuidad de los proyectos, ¿no? Como, no sé, ¿cuáles serían como estas problemáticas, Male? Perdón, ¿puedo meter un bocadito de Sí, por favor. Sí. Que me parece que por ahí vale la pena hacer esta distinción porque nos tomó como un año y medio llegar a la conclusión de qué tipo de cooperativa teníamos que ser. Porque tenía que ser una que pudiera aguantar las diferencias de 10 proyectos distintos. Aguantar en el sentido de soportar, o sea, de funcionar como soporte, porque no somos un proyecto único. Claro. Sino que de arranque somos 10 editoriales distintas, con tamaños distintos, perspectivas editoriales distintas, dinámicas diferentes, catálogos con, digamos, con una perspectiva política más o menos aunada, pero con modalidades de lo más heterogéneas. Hay cooperativas, hay editoriales unipersonales, somos un montón de monotributristes, juntos también. Sí. Y aguantar esa, esas dinámicas donde hay mucha diferencia dentro de nosotros. Perdón, me fui por sí, las ramas. Sí, pero es que está muy bueno. Sí, tal cual. Y ves un poco, me parece que Tipeo aparte realmente reúne una gran diversidad de editoriales en ese sentido. Y es bastante como es el mundo editorial, ¿no? Como que hay muchas maneras de llevar adelante una editorial independiente, ¿no? Uh-huh. Publicando textos que te gusten o teniendo una propuesta filosófica, política particular o asociándote cooperativamente. Como que hay muchos objetivos, ¿no? Y voy a nombrar las editoriales, ¿vale? Son Astier Libros, Ediciones Culmine, Editorial El Colectivo, Del Signo Ediciones, que es la editorial de Male, La Libre Editora, Muchas Nueces, Hasta Trilce, Rara Avis, Ripio y Ubu Ediciones. ¿Sí? Yeah. Estas son las 10 editoriales que conformamos Tipeo. Y somos todas editoriales chicas o independientes. Algunas tienen más tiempo que otras, pero en general todas son como de los últimos años también. Uh-huh. Y eso, reúnen como una amplia diversidad de voces. Pero bueno, ahora sí capaz charlar un poco como cuáles serían esas problemáticas que fuimos encontrando para y que buscamos de alguna manera solucionar o encarar a través de la cooperativa. ¿Qué es lo que está pasando como en el ámbito editorial? Bueno, están los problemas políticos, si querés, globales, que tienen que ver con la industria del papel, los monopolios, la falta de políticas públicas en términos de cuidado y de fomento al sector del libro. Bueno, lo del papel me parece que ya es una información que manejamos todos, digamos, que nosotros ahora no tenemos precios del papel, por lo tanto los libros pueden salir cualquier guita, en cualquier momento, que reimprimir es casi una utopía. Eso sería como una variante que ahora está siendo particularmente problemática. Y después me parece que como constante, algo que nos pasa a las editoriales independientes, que además no tenemos como proyecto en el horizonte convertirnos en empresas que sean grupos de más media, la imposibilidad de agremiarnos en algo que no sea una cámara de empresarios, quienes no nos concebimos como... Claro. Como vendedores de derechos internacionales o aspiramos a, por ejemplo, tener 200 empleados. Bueno, no existen las instancias de agremiación representativa política que nos den un poco de identidad y un poco de protección. Eso es un problema, yo creo que histórico. Estamos muy, muy orgullecitos de nosotros mismos en este momento, la verdad, porque, bueno, porque cuesta mucho este tipo de experiencias. Esto que yo decía antes de lindo en términos de soportar, también es muy difícil, porque estamos hablando de identidades distintas que tienen que poder poner en común y construir juntas y aguantar la que imprime de a 2.000 libros, la que imprime de a 100, cómo nos repartimos el laburo, cómo nos sostenemos las unas a las otras, si podemos sostenernos. Esas experiencias diversas ahora tienen que poder reunirse para pensar si podemos, por ejemplo, comprar papel juntas. Que sería una beta como muy técnica, pero la verdad es que es el gran problema de la edición. Si podés comprar papel en mayor volumen, si podés traerlo de otro lado, si lo sacás de acá, si haces un acuerdo con una imprenta. Eso es como uno de los objetivos del corto plazo que a nosotros nos interesa más resolver. Porque sería un espaldarazo grande para nosotras salir de la dinámica de la emergencia económica, que es la que impera en la edición independiente. Claro. ¿Vale? Sí, tal cual. También hay otras problemáticas, ¿no? Que fuimos charlando como la posibilidad de exportar, ¿no? En un momento donde, nada, quizás es una buena oportunidad para, si estás en Argentina, poder vender tus libros afuera, pero también eso es muy difícil. Y quizás desde una cooperativa eso se puede organizar, y si presentas un catálogo más amplio, que yo con mis 10 libros, mis 10 títulos, otro con sus 5 títulos, otro con 20, como que si nos juntamos y presentas un catálogo capaz más grande, podés aprovechar el envío, no sé, como ciertas cosas. O también me parece que la cooperativa lo que permite es una forma de socializar la información, ¿no? Incluso también para temas de comunicación o difusión, si de pronto alguien tiene contactos o algo, como que eso sirve para todas. no sé, como que se vuelve más colaborativo y menos imposible alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Que todas aisladamente es un poco más difícil. Y hay algo importante también que es como la diferencia entre cooperativa de trabajo y cooperativa de provisión de servicios, ¿no? Que, no sé, yo no lo tengo tan claro, como que un poco lo entiendo, pero hay un debate acerca de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Una cooperativa de trabajo o de provisión de servicios? Y nos fuimos por la de provisión de servicios, que es un poco diferente. No sé, ¿nos querés contar un poco por qué esa decisión? Bueno, el hincapié ahí estaba puesto en que los beneficios de la grupalidad tenían que redundar en los productos que hacíamos, que son los libros. Entonces, lo que tenía que conseguir la cooperativa era que los libros llegaran a más lugares, que tuvieran catálogos mancomunados, que pudiesen presentarse juntos, que también, por ejemplo, esto de socializar los recursos, pero digamos que el beneficio tenía que redundar en el libro. Finalmente, o que el libro fuera más barato, o que el libro viajara a otro destino, o que el libro fuera presentado mismo como es en el stand de Tipeo en la feria. Uh-huh. Somos 10 editoriales donde sería muy difícil sostener un stand claro. Solas, porque no nos dan ni los catálogos, digamos, porque la que más libros publicados tiene 40. Uh-huh. Bueno, todo ese laburo, cuando definimos si éramos cooperativa de trabajo o de provisión, era bueno, de trabajo no se puede porque hay 10 entidades distintas trabajando. Claro. Bueno, hay que hacer otra cosa y que además... Digamos, Tipeo acaba de nacer. Hace mucho que la estamos gestando, amasando, charlando, pero el quit nos lo dieron hace 25 días. Sí. Todavía no tuvimos ni tiempo de festejar, ni de emborracharnos, ni de darnos palmaditas en la espalda y decir, ¡ay, somos hermosos! Ya lo haremos. Pero, bueno, algo de los sueños que tenemos para el futuro es poder abrir esto, digamos, poder incorporar a otras amigas editoriales con las que venimos laburando por varios lados, digamos, sería una posibilidad, si podemos concretarlo, sería algo hermoso. Va a llevar tiempo, todo lleva tiempo. Tipeo, además, yo no diría que es lenta, pero sí diría que amasa despacito para que los pasos sean lo más firmes que podamos, sin atentar contra las dinámicas propias de cada edi y acompañándonos en el crecimiento y conteniéndonos, que no es menor, digamos. Todas hemos pasado por experiencias que se disuelven porque a veces no las puedes sostener. Es muy costoso el laburo editorial en términos de tiempo, energía, creatividad. Y los proyectos colectivos implican lo mismo replicado. Sí. Bueno, entonces hacerlo despacio y con amor y con cuidado para que pueda existir y crecer y contener a otras también, además de nosotras, ¿no? Sí, tal cual. Algo ahí como sobre la amistad, ¿no? Que charlábamos también ayer hablando de la nota, de como, bueno, no solamente es un beneficio económico, sino también como de eso, de apoyo mutuo, claro, ¿no? Sí. De enseñarnos también, de contenernos, de estar. Y eso también es muy lindo y está muy bueno, ¿no? Como que rompe un poco con la lógica de mercado, de competir, de, viste, como que todo más frío. Y muy yendo hacia, pensando en ganancias y qué sé yo, como que no es esa la lógica. Uh-huh. Y en ese sentido también parece que Tipeo es como una propuesta política, ¿no? Sí. Para hacer frente al contexto, ¿no? Como poder decir algo también al hacer las cosas de esa manera, de manera colectiva. Sí, pensaba en eso, en que le da muchísimo más cuerpo, ¿no? En un rubro tan difícil, justamente, como es el tema, también por la posibilidad de consumo, ¿no? Cada vez por ahí se adquieren o se consumen menos cantidad de libros porque se puede llegar a ellos de otra forma o porque la gente tiene otros tiempos y otros ritmos, entonces no busca tanto el papel. Si encima entramos en la lógica, digamos, de la competitividad, cuando las grandes editoriales plantean todo eso, es muy difícil poder sostenerlo. Y agrupándose, no solo hay una contención económica, sino que también hay una contención emotiva. Sí, tal cual. Sí, es un tema eso. Bueno, estaría bueno conseguir que los libros sean más baratos, más accesibles, ¿no? Porque obviamente que la gente cada vez puede comprar menos libros por los precios que tienen. Y eso es un poco también lo que vimos, bueno, en la feria, que es cada vez más difícil, pero bueno, igual ahí estamos. También aprovechamos para contar que Tipeo tiene stand, que igual yo la otra vez lo había contado un poco. Estamos en el stand 428 del Pabellón Azul. Es un stand chiquitito, pero muy hermoso, con afiches de Susy Shock y postales y mucha diversidad de libros, desde para niñes, para estudiantes, para literatura, arte, un montón de cosas muy hermosas, así que les invitamos a que pasen. Y nada, en estos días de feria que quedan. Que un poco así también surgió Tipeo, ¿no? Tipeo en realidad primero surge como una feria en hasta Trilce, en el 2019, ¿puede ser? Ay, no me acuerdo, pero sí, ponele, antes de la pandemia, digamos, claro. Ahí nomás. Como una feria de editoriales chicas que se juntaban para vender sus libros, y en ese encuentro de feria fue que se empiezan a charlar como estas problemáticas en común y se empiezan a organizar. Y la primera experiencia en la Feria del Libro fue la del año pasado. Fue la del año pasado. Estás omitiendo la parte del grupo de autoayuda, ¿no? Ah, hubo un grupo de autoayuda. Bueno, esa parte contar a vos porque yo no estaba. Pero sí estaba, Sanji, solo que por ahí. Pero bueno, digo, hubo una feria, lindo, etcétera, digamos, estándar, y después vino el grupo de autoayuda, que es tipo, estoy angustiada, necesito esto, lo otro. Y bueno, y nos escribimos por WhatsApp y tomamos un mate y soñamos con que algún día saldremos de esta situación. Después laburamos juntos en aquella actividad que fue Sálvese Quien Lea, que era absoluta pandemia, caos y confusión, y hay que vender algún libro o morir en el camino. Fue una experiencia muy linda y bueno, y después de eso empezamos a querer mutar de grupo de autoayuda a algo un poco más formal. Ahí vino la Feria del Libro del año pasado, después de algunos proyectos que presentamos en el medio, que por supuesto fallaron asquerosamente, como tienden a fallar el 50%. Y bueno, hicimos el stand el año pasado y sobrevivimos y no nos peleamos lo suficiente, así que dijimos, bueno, queremos seguir juntes y hay que pasar a cooperativa, ya. Claro. Y hay que abrotelarse y ir de la manito el resto del camino. Imagino un año igual, ¿no? Sí, un año. Imagino, también me meto más como en los contenidos, ¿no? Porque son editoriales independientes que también tienen como una publicación de ciertas temáticas, de ciertas cuestiones que es necesario que circulen en libros, y que por ahí esto, las grandes editoriales no van a dar lugar a estas temáticas, ¿no? O sea, como que pienso esto, ¿no? De la necesidad de esos o de esas otras letras, ¿no? Tal cual. Sí, anda a encontrar libros de decolonialidad en otra editorial que no sea del Signo. No sea mal. ¿No? Como, bueno, si querés contar un poco también de eso, por ejemplo. Y todas tenemos. De ninguna manera, pero digamos, sí, la verdad que de las 10 edis que somos, ninguna tenía como horizonte inmediato publicar algo que se convirtiera en un bestseller, sino aquellas cosas que queríamos leer. Yo creo que hay un principio rector que es donde publicamos lo que leeríamos, lo que nos gusta y lo que no encontramos. Y esa insistencia, bueno, propone algo del orden de la bibliodiversidad. Claro. Es bueno, son textos que no se venden de a millones, necesitan mucho acompañamiento, una difusión distinta que tiene que ver con esto de, no solo de tentar, sino también de convocar y de algo, qué sé yo. Hace poquito Angie armó, junto con Flor, que es una compa de Rara Avis, unos recorridos de lectura para invitar al stand. Bueno, esos recorridos de lectura son... ¿Cómo encontrás, qué sé yo, que un texto de dramaturgia de Liliana Bodoc, que no lo publica ni Dios, porque lo que había que publicar era La Saga de los Confines, puede ir junto con otro texto, qué sé yo, que se llama Rutas Descoloniales, que es una historia de la descolonialidad en el sur global? Bueno, esos laburos que son muy finos, muy detallados, son laburos que se hacen con otro tiempo, con otra dinámica, no es, bueno, hay que sacar la novedad para la Feria del Libro y en 25 días tenemos que tener listo otro. Funcionamos de otra manera y así vamos a funcionar probablemente siempre. Que vuelve, yo creo, que a esta idea de, bueno, ¿por qué editoriales como las nuestras no pueden ir a parar a una cámara de empresarios? Porque ni aunque nos fuera muy bien, podríamos terminar ahí. No está en el horizonte de posibilidad ni de deseo. Ya está, perdón. Sí, sí, sí, totalmente. Y hago como la comparación también, a nosotras nos pasa con los medios comunitarios, ¿no? Tampoco vamos a ser parte de esos medios hegemónicos que trabajan como otro tipo de comunicación, o sea, mucho más ligada al mercado, mucho más ligada a ciertas cuestiones que quiere que la sociedad discuta, y nosotros insistimos en esta cuestión de dar voces como a otras propuestas, ¿no? Que las hay y que son necesarias, ¿no? Por eso me metía como con sí. Qué tipo de libros se publican. Y tengo ganas de preguntarles por qué los libros, ¿no? En esta época tan virtual, tan rápida, ¿por qué los libros? ¿Por qué los libros? Y bueno, qué sé yo, nosotros creo que todos ahí, además de compartir el amor por la lectura, todavía creemos mucho en el peso simbólico del libro y también en el derecho. Yo creo que la clave acá es el derecho a poder disponer del tiempo ocioso y onanista de encontrarte con un libro y de detener un ratito el capitalismo, de retirarse de la dinámica productivista donde todo tiene que dar algún resultado útil, y la lectura en general no tiene eso. Las editoriales de tipeo publican poesía, publican filosofía no canónica que no está en los textos del CBC, publican dramaturgia, publican narrativa, textos de anarquismo vasco, textos de ciencias sociales de grupos militantes que tienen algo para decir y que quieren acuerparse en libros. Yo no sé si dije poesía, pero bueno, digo, sí. Como el adalid de aquello que no sirve. O sea, que es un rato para nosotros. Y publicamos libros gigantes, además. Casi todas tenemos algún libro que tiene más de 300 páginas, porque evidentemente creemos que tenemos todas el derecho a retirarnos y a leer, y a que eso no sirva para nada más que para leer. Ni para ampliar el vocabulario, ni un carajo. Para hacer algo que dé placer. Sí, yo lo pienso en términos de salud también, ¿no? Y con la insistencia de seguir teniendo ahí en una cuestión física, material, el papel en sí, como que no está tampoco tan instalado de esa forma. Cómo cambia desde todo tipo, ¿no? Cómo nos concentramos en eso, la postura, la actitud, el tiempo. El sillón, la cama, como que tiene que ver con no solo una conexión diferente, sino también una situación de integridad y de salud física y mental también. Sí, tal cual. Ay, me encanta. A mí se me había ocurrido la de la salud, pero sí. Y ahí nombrabas a Liliana Bodoc y el otro día vi un fragmentito que, viste, que ella habla de los caminos de lecturas. Y dice que los caminos de lectura no solo tienen que ver con, acercarse al libro, a lo que te dice ese libro, sino que te despierta por ahí tus caminos de tu infancia, de tus experiencias, ¿no? Y quería contarles que estoy leyendo un libro que, bueno, es de una editorial grande, pero es Come Tierra, que tiene otro contenido, con pibes en un barrio, ¿no? Y que a partir de la lectura, uno de los pibes me pudo decir, dijo, profe, mi abuela era bruja, mi abuela me curaba de tal manera el dolor de panza, y digo, que le haya despertado esto de una chica que come tierra y ve otra cosa, que le haya despertado el valor de tener una abuela bruja y que nadie lo haya, claro. O sea, que lo escuchamos, lo que nos contó, me parece que eso también tiene la literatura o los libros o lo que te abre, ¿no? Sí, tal recontra. Cual. Recontra. Sí, recontra, como que digo también... Digo esto, hablamos de la salud, pero también esto, como eso de nuestro ser en este mundo, de cómo nos vamos haciendo, ¿no? Sí, claramente siempre hay libros que nos marcan y nos constituyen, ¿no? Como que, y es hermoso cuando te pasa eso con un libro también, ¿no? Que te despierta algo de vos, que te reafirma o te hace, no sé, descubrir y aprender a contar también tu propia narrativa. Exacto, y sí, para mí también el libro sigue siendo como un caballito de batalla. Aparte pienso que mientras... el capitalismo siga publicando libros horribles, tenemos que seguir publicando libros que estén buenos y seguir difundiéndolos, porque si no sería como entregarles completamente como esa posibilidad de transmitir historias o ideas o pensamientos. Y en el caso de los libros políticos me parece que también... o que son así como más ensayísticos, sí. Me parece que también son una forma de materializar ideas que existen, ¿no? O experiencias comunitarias de economía popular, o formas distintas de contar la historia, como los libros de coloniales. Uh-huh. Como que eso está bueno que esté materializado, ¿no? Que no se dé como, bueno, esto existe en el aire, sino como, bueno, el libro es tipo, bueno, esto está acá también, ¿no? Sí. Y nada, yo amo los libros. O sea, me da mucha pena que me encanta también la virtualidad, pero me parece que los libros, no sé, es como la radio. A la radio sí. También se le declaró la muerte miles de veces, sí. Tipo, uy, no, la tele, chau sí. La radio. Uy, no, el celular, chau la radio. Y sí, seguimos acá. Exacto. Y hay gente que nos está escuchando del otro lado, gracias por estar escuchando. Entonces... no sé, cosas que pueden seguir conviviendo, que tienen formas distintas y llegan de distinta manera aparte, ¿no? Uh-huh. Impactan distinto. Pero bueno, un poco todo esto es tipeo y no sé qué más. Y tiene. Yo tengo una pregunta más. Si tuvieron la posibilidad de conocer o contactarse con alguna otra cooperativa de servicios similar en otro país. No, todavía no, la verdad que no. Tampoco sé si existe de esa forma, digamos. Hay alianzas, hay algunas otras experiencias que conocemos, pero de esta índole todavía no. Pero ya vamos, denos un cachito, déjenos salir de la feria. Sí, estuvimos muy eso, con los trámites de la constitución de la cooperativa todo el último año y después nos comió la feria. Así que, claro, hay ciertas búsquedas o debates que vienen hacia adelante, ¿no? Pero bueno, está bueno ya ir contándolo, porque si también hay gente que tiene editoriales chicas ahí afuera, que sepan que hay una posibilidad de organizarse y una manera distinta de hacer las cosas y de no estar tan aislades. Uh-huh. Así que, nada. Solo denos un poquito de tiempo, claro. que nos ordenemos. Nada más. Bueno, es todo muy reciente. Sí. Muy reciente, sí. Ya haremos algún festejo y les invitaremos. Ja. La tiro. Perfecto. Y quien quiera contactarse con Tipeo, ¿no? ¿Tienen algún lugar conjunto o por cada editorial? Hay un Instagram que es Tipeo Editoriales, se escribe Tipeo con Y, y hay un mail que se escribe igual, tipeoeditoriales@gmail.com. También estamos hasta el lunes en la Feria del Libro, así que también pueden pasar por ahí si quieren. En general está Sonia, nuestra librera, pero también siempre hay algún editor de alguna de las editoriales por ahí dando vueltas. Y nada, realmente si van a la feria les invitamos a que pasen y les instamos a que pasen por el stand de Tipeo a conocer este proyecto. Y lleven comida, por favor. Sí, bueno... ¿Hay algún título de Ediciones del Signo que podamos recomendar? Ay, varios, alguna cosa. Acaban de publicar El lado más oscuro del Renacimiento, uh-huh. de Mignolo. Walter Mignolo. Walter Mignolo, que es un libro que está muy bueno, también es bastante larguito, pero es muy interesante, ¿no? Como sobre una lectura diferente acerca del Renacimiento, que siempre es como esta época de la luz y qué sé yo, y es como, no, pasaron un montón de cosas oscuras con respecto a la colonización, ¿no? Claro. Y es un libro muy lindo, aparte, con tapa rosa, que me encanta. Y tiene 540 páginas, sí, porque estamos muy convencidos de que tienen el derecho a leer un montón de tiempo, además. Y después tiene varios libros lindos, ediciones del Signo. Hay uno que es Género y Decolonialidad, que está muy bueno, Rutas de Coloniales, Peregrinajes también es muy lindo. Distintos libros que recorren eso, Latinoamérica, la historia, y el feminismo. Nada, como para que conozcan. Total, los libros de la Liebre siempre charlamos. Tenemos también bueno, los de Nati Menstrual. Muchas Nueces tiene los libros de Susy Shock. Sí. Hay muchos libros de teatro, de Rara Avis, que son libros también re interesantes, como re raros. Hay libros realmente increíbles. Yo creo que tienen que pasar por ahí. Muy bien. Hay muchos, además. Hay muchos. Algo van a encontrar. Mal. Así que bueno, gracias Male por esta conversación y por contarnos un poco de Tipeo. Y bueno, seguimos en contacto. Esto sigue, esto bueno, recién empieza. Muchas gracias por invitarnos a su programa, a la tribu, y ya haremos fiesta todas juntas. Ahí va, un abrazo, Male. Besos grandes. Pasaba Malena de Ediciones del Signo, integrante de Tipeo junto con La Libre. Angie, ¿hay alguna actividad que quieras recomendarnos? Aparte de ir hasta este domingo, sigue, o hasta este lunes, la Feria del Libro, ¿no? Actividades en la Feria del Libro medio que ya fueron pasando, pero en La Libre hoy a las 7:30 hay una lectura de poesía que va a estar leyendo Roberto Echavarren, que es un escritor uruguayo, histórico, marica vieja, que nada, es una oportunidad para ir a escucharlo, y va a estar leyendo también Gabriela Bejerman. Va a estar muy lindo, como un encuentro íntimo, cortito, a las 9 termina, así que pásense, va a haber vino, bueno, por lo menos vengan a brindar. Y mañana también va a haber un ciclo de poesía que organiza Ahora Buen Día, también una oportunidad para venir a escuchar poesía a La Libre. Y después, bueno, La Libre tiene una agenda súper cargada, así que yo les recomiendo que sigan el Instagram, que ahí vamos poniendo todo. Muchas presentaciones estuvieron ocurriendo, muchos escritores que vinieron para la Feria del Libro pasaron también por La Libre para hacer alguna actividad. Nada, está muy linda La Libre, están pasando cosas muy lindas ahí, así que les invitamos a que, nada, La Libre Arte y Libros en Instagram, que nos sigan, o lalibre.com.ar, o que se pasen por Chacabuco 917 en San Telmo. Hay una cartelera física, no todo es virtual, ahí también pueden ir a mirar a ver qué hay o qué está pasando, qué talleres hay. Ahí va. Bueno. Gracias, Angie, por venir. Bueno, gracias a ustedes siempre y bueno, un abrazo. He escrito un libro y esta es su canción. No sé si has oído hablar de este chico, dientes separados y ojos marinos. Está en el baño ahora escondido, huyendo de que le peguen esos niños. Inestable, peculiarmente adorable, lo esconde de sus padres con su hermana y sus viajes. No viste normal, le gusta cantar, se pasa las tardes en el mundo virtual. En su habitación escribe otra canción. Si las cuatro cuerdas pudieran hablar, los escenarios vendrían a escuchar que llega el momento de salir a actuar. Le apuntan las luces y ahí no está. Tras la pantalla conoce a una chica que cree en sus melodías. Juegan a quererse estos dos adolescentes

Para decir adiós, búscalos como Lemon-Cham. Lemon-Cham es Impronta Music. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica, y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. 87.7 frecuencia modulada. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La Tribu, ex La Tribu. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, despidos en Clarín, se consiguieron reincorporaciones y mejoras, pero la pelea sigue. Luego de reuniones y audiencias entre representantes de la Cámara Clarín AGEA, delegados de la Comisión Interna y dirigentes de ELSI-PREVA, ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, se confirmó la importancia de la intervención del sindicato con su organización y su lucha. Gracias a las acciones de reclamo, visibilización y negociación realizadas por el gremio, se logró la reincorporación de empleados que quisieron conservar su trabajo en las redacciones de AGEA. Desde CIPREVA y la Comisión Interna exigen mejoras concretas e inmediatas. Ante el Ministerio, la empresa se comprometió con propuestas que se informarán en asamblea dentro de Clarín AGEA. Además, se consiguió que se normalizara el ingreso al edificio Tacuarí 1800, por lo que desde el domingo 7 de mayo fue levantado el vallado de la compañía dispuso durante 20 días en toda la manzana. Este paso fue posible por la organización de una asamblea y una comisión interna con más de una década de historia de lucha, por el gran apoyo recibido desde el arco político, sindical y social, y por la consolidación de CIPREVA, legitimado por la misma empresa como el único interlocutor válido en representación de las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Memoria y justicia, pero también verdad y reparación. Unos 80 abogados y abogadas, querellantes, integrantes de organismos del Estado y el Ministerio Público Fiscal, vinculados con la investigación judicial sobre secuestros, torturas, abusos, homicidios y desapariciones, apropiaciones de niñes y robo de bienes, entre otros graves hechos que integraron el abanico de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar, debatieron el pasado fin de semana sobre el estado de situación del proceso de memoria, verdad y justicia. Parados a 40 años de la recuperación de la democracia, advirtieron sobre el avance de discursos y prácticas de odio y misoginia y repudiaron a candidatos, espacios y representantes políticos de esos lineamientos negacionistas. En el documento final denunciaron el fuerte condicionamiento externo vinculado al acuerdo con el FMI, que imprime dificultades al pueblo argentino para garantizar las condiciones elementales de vida. Con este gobierno y con el que surja de las próximas elecciones, no vamos a bajar ninguna bandera y vamos a seguir exigiendo el compromiso de los tres poderes del Estado en el juzgamiento de los genocidas, resumió Pablo Yonto, uno de los participantes del encuentro realizado en Paraná. Fallos judiciales a favor de los deudores hipotecarios UBA. En Tierra del Fuego hubo un segundo fallo a favor de un tomador de crédito UBA. El juez civil de Ushuaia, Sebastián Osado Viruel, ordenó al banco otorgante del préstamo limitar el valor de la cuota del 35% de los ingresos totales del grupo familiar. Fue tal la velocidad del aumento de las cuotas de los créditos con la inflación que en el caso de Melisa Solís, la fueguina deudora, pasaron a representar un 20% de sus ingresos del comienzo a un 40% y un 50% en la actualidad. En marzo pasado, la justicia de la ciudad de Río Grande había fallado en igual sentido. Mientras tanto, en debate lento, el Congreso viene discutiendo desde el año pasado la solución colectiva para este tema. En 2017 hubo un boom de créditos hipotecarios UBA, las ventas de vivienda aumentaron un 40% y el 63% de los préstamos otorgados fueron UBA. A la vez, este total, el 80% fue brindado por bancos públicos, en especial el Nación. Se trataba de préstamos a 20 o 30 años con una cuota ajustable, con una tasa de interés variable y con el índice de inflación, en donde la cuota inicial era muy accesible, borrando así el histórico límite de entrada a este tipo de créditos que era para las clases medias altas hacia arriba. Chubut. Asambleas socioambientales hacen presentación contra proyecto de ley extractivista de Arcioni. Las asambleas socioambientales que integran la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH, presentaron un proyecto de declaración en los consejos deliberantes de Esquel, Gaiman, El Hoyo, Epuyén, Corcovado, Trelew, Rawson, Puerto Pirámides y Puerto Madryn, en rechazo al proyecto de ley 1923 de soberanía energética, impulsado por el gobernador Mariano Arcioni en la legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut Sociedad Anónima y el funcionamiento de un mercado eléctrico mayorista regional. Además, se envió una nota a la legislatura con nuestros fundamentos para oponernos a su aprobación, ampliaron. ¿Nuevas fuentes? Litio, petróleo offshore. ¿Qué más? No es no, remarcó en aquel momento la Asamblea No a la Mina de Esquel, que también convocó una guardia frente a la legislatura el jueves 27 de abril. En tanto, la Asamblea de Vecinos Rawson Playa Unión, en contra de la megaminería, remarcó que el proyecto constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abriría otra vez con la creación de una supuesta disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la política de recursos que afectarían al agua, mar y tierra y a la explotación de la totalidad de los bienes comunes, empezando por lo energético, que concluiría en la energía nuclear y, en consecuencia, la futura megaminería. ...46 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hay 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...64% de humedad... ...una máxima de 18 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Dolores Solá hace salto mortal. Era un payaso alegre, ella la más divina, escuchera en el circo, el bello y soñador, después de las piruetas y los saltos mortales. La luna cuántas noches lo vio curarse amor en su larga odisea de risueños juglares. Siempre juntos llegaron y se vieron así. Las nubes no empañaron el cielo de su dicha. Era un payaso alegre, ella tierna y juvenil. Pero fundía al circo un estanciero y en su apellido y su dinero dichas y goces le ofreció. Bella, tan ambiciosa como bella, desechando los caireles y los falsos oropeles, al payaso traicionó. Recio, adivinando el cruel desprecio, subió sonriendo hacia el trapecio, pero allá arriba sollozó. Rara la mueca fue de aquella cara, embargado por la pena, saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierro. Allá atrás de la carpa, la ecuyere ambiciosa, en brazos de un magnate se dispone a partir. En el camino largo las dos sombras se pierden, mientras lloran los niños al payaso gentil. Aquel que fue en el circo la risa y la pirueta, aquel que la tristeza curó haciendo reír. De cosecho flores, el ídolo vencido se resignó a morir. La radio, la tribu, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. ...50 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y quiero contarte, Vani, que... ...nuestras radioparticipantes... ...están participando del sorteo... ...nos alegra mucho que estén participando del sorteo... ...que vamos a estar sorteando... ...justamente este viernes antes de las 11 de la mañana... ...esa lámina hermosa realizada por Juli Bertrán... ...ahí está... Pintate algo, Sol dice, uy, tengo varias, casi todas de la mano de mi querida hija. Hace un tiempo ella con 4 o 5 años yo le hablaba y le quemaba el bocho con que el rosa no me gustaba, que el rosa nos condiciona, que es una herramienta del mercado, bla, bla, bla, muy de madre progre, politizando hasta el color. La china me miró y me dijo, mami, lo lamento, vas a tener que hacerte cargo de que el rosa a mí me gusta. Muy dibujada la dijo. Muy buena, mami. Hacete cargo que le gusta el rosa. Nelly Montura dice, cuando le quise cortar el pelo a una amiga porque trabajaba en una peluquería canina y quedó como un caniche. Ay, me dio mucha risa. Se le fue la mano con la tijera. Tiene un parecido a su hermana, Dani Motura, con el tema de... Del corte de pelo y la utilización de la tijera, de la herramienta. 11-31-26-0887. 11-31-26-0887, si nos quieren mandar en audio su participación o escribir ahí al WhatsApp de la tribu. Y si no, hacerlo como hicieron con nuestros radio participantes en el Instagram de Charco de Arena, ¿no? Que nos encuentran como Charco de Arena en Instagram o en Face. También, si quieren, nos pueden mandar un mail a charcodearena@gmail.com. Bien, bien. Así que participen porque hay tiempo hasta mañana, mañana viernes, 11 menos cuarto, menos 10. Estaremos tirando los papelitos para ver quién se gana esta hermosa ilustración. Pero la colmena hace la culebra. Con la culebra que muerde los... 57 minutos pasan de las 10 de la mañana. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a retirar. Pero quien esté del otro lado y se enganchó con esto de los libros, de las lecturas, el domingo que viene hay una propuesta muy hermosa en La Minga, ahí en el barrio de Boedo. Se presenta el espectáculo El Nombre del Mundo es Bosque, que es un homenaje acústico a Úrsula Le Guin, esta escritora de ciencia ficción. El Nombre del Mundo es Bosque es uno de sus libros. Lu Gómez y Sandra Aguilar hacen un homenaje a Úrsula, van leyendo fragmentos y a eso le suman canciones de autoría propia de ambas, otras interpretaciones. La verdad que es muy lindo espectáculo para eso, para vincular también, ¿no?, las músicas y las lecturas. Además hay una invitada espacial. Sí, hay una invitada espacial que es Andrea Masacchesi, que va a ser percusión. Muy bien, ahí se ingresan en las redes de Lu Gómez, Sandra Aguilar o de La Minga Club Cultural. Está el enlace para ir haciendo las reservas para este domingo 14 de mayo a las 7 de la tarde. Lindo horario para no irte tan tarde un domingo. Y decimos que es al sobreconsciente, ¿no? Sí. Como todos estos espectáculos que nos ofrece La Minga Cultural. Se puede beber, se puede comer, se puede disfrutar. Un lindo espacio de encuentro para este domingo con Sandra Aguilar y Lu Gómez y Andrea Masacchesi y Úrsula Le Guin ahí con sus palabras y sus textos. Me parece que nos tenemos que ir, Vani. Son las 11 de la mañana, así que tendríamos que estar yéndonos para darle el paso a Petris con su montaña. Sí, vamos a empezar a caminar tranquilamente. ¿Por ahí podemos ir en bici a la montaña? Podemos ir en bici, se nos va a complicar un poquitito. Vos que tenés rueda finita, yo con la bici que tengo encaro, si encuentro alguna piedra y obstáculo en el camino. Bien. Bueno, quédense con toda la programación de La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos vemos? Mañana a las 9 de la mañana. Sin hormigón armado bajo el asfalto.